Hola, buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y lo que aquí empieza tu cita de oso semanal con el Skal Reggae de más ritmos calientes. Comienza un programa más de Escándalo en las Ondas. Como te decimos aquí en el 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañero. Buenos días, chato. Buenos días, verdad. He vuelto a grabar a mediodía la radio. Nos hemos adelantado un día, hoy es sábado. Y venimos a grabar, además bien acompañados, con Mickey Jones. Es final de mes y siempre nos acompaña nuestro arqueólogo musical favorito. Buenas tardes, Mickey. Bueno, buenos días. Good morning, good evening y ya. Good morning, good evening. Y se queda ahí. La típica pregunta de para empezar el programa, ¿qué tenemos para hoy? O pues, si puedes adelantar algo a nuestra querida audiencia antes de comenzar con tu arqueología musical. Pues un tema muy, muy primaveral. Aprovechando estos días de buen tiempo, vamos a ir con algo acorde. Pues ya que está empezando la primavera y está empezando buenos tiempos, pues aquí tenemos a Mickey Jones con un tema que será de vuestro deleite durante los 50 y pico minutos que dura el programa. Y como siempre, si queréis escucharnos o si queréis contactar con nosotros, escribidnos a escandalolasondas@gmail.com, que ahora lo miramos todos los días. Ahora estamos on fire. On fire, sí. Y si quieres escuchar el programa por internet, descargártelo, escucharlo en directo o incluso, a ver, si eres de esa gente que escucha músicas raras y te gusta novedades decadentes, pues por bueno, ejemplo, aquí hay de todo, para todos los gustos y hecho por gente bien maja, así que te pasas por la web de esta casa, que es radiotopo.org. Y un lametón en la frente a todas las radios que nos remiten, como Som Reggae FM de Girona, Contrabandas de Barcelona, Radioactivas de Alicante, Radio Almaina es de Granada, 97 Irratia desde el centro de Bilbao y para toda Galaxia a través de internet, Ovejas Negras. Negras. Que bueno, sin más dilación, comenzamos el programa de hoy. Pero sí que se me calienta. Espera, antes de ir a Birrería Escándalo en las Ondas, espera, que tengo una cosa preparada por aquí que nos ha llegado. Hostia, una cacofonía. Otra cacofonía, felicitándonos los 30 aniversarios. Espera, que va por ahí. A ver si se oye. Ahora saldrá. Sí, ahora. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Muy buenas, compañeros y oyentes de Radio Topo. Aquí Judith Cartex. Y Quique Escatalá, celebrando el 30 aniversario de Escándalo en las Ondas. Ojalá que podáis cumplir otros 30 años más. Llenos de birras, ska y antifascismo. Salud y por molts anys més. Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Muchas gracias a Judith Cartes, a Quique Escatalá, como no. Qué parejica más maja. Sí, grandes colaboradores del programa, especialmente Judith, que tuvimos la oportunidad de tenerla aquí, yo creo que fue un par de temporadas. Nos todo estuvo lujo hablando de la birrería Escándalo en las Ondas, venía una vez al mes y nos instruía de lo que es la cerveza. Así que, pero muchas gracias por la felicitación y esperemos otros 30 años o lo que sea, pero bueno. Y esperemos verlos pronto. A ver si los vemos muy pronto, el 26 de septiembre, apuntároslo, cumplimos 30 aniversario, vamos a hacer un pequeño festival con DJs, con tres bandas de reconocido prestigio de esta ciudad y que estarán en ya diremos dónde, que todavía no ha salido el cartel. Así que, pero eso, apuntar, sí. 26 de septiembre. O sea, ni Héroes del Silencio, ni Violadores del Verso, ni... No. Si no, digo no, no, reconocido prestigio de sí, esta son ciudad... Son bandas de las buenas. Claro, tiene que ser de nuestras. Sí. Gente que hace ska, reggae, skinhead reggae... Pues bueno, ya sabéis por dónde puede ir el tema, pero... Gente con criterio. Pero ahí están. 26 de septiembre, Festival Escándalo en las Ondas, 30 aniversario. Ya iremos dando más información conforme a ver si sacamos el cartel de una vez, o sea que... Pero bueno, por ahí estamos, que lo sepáis. Y ahora sí, sin más dilación, que se le calienta la cerveza a mi compañero, comenzamos con la birrería Escándalo en las Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a la cerveza artesanal, hoy con una pedazo de cerveza que ahora os presentamos. Compañero, haz los honores y comenzamos. ¡Hostia! ¡Puta! Un pequeño asiente. Pero ahí está la cerveza. Vamos con ello. Yo me estás bellando, es en toda la risa. Cano, muevo neanche un dito y cerco de capire. Se sono ancora. mondo sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo riparo. Venga, vamos con la birrería Escándalo a las Ondas y nos vamos con, concretamente, ya que hemos estado hablando de Quique y de Judith, Barcelona, aunque, bueno, pues Barcelona, Garaje Beer, una grande cervecera de Barcelona, y luego también hoy vamos a presentar Andrew Braut, Fies Beer, elaborado con maltas, barque autóctonas y lúpulo de la región alemana de Hallertau. Motivo insuficiente a perder la delicadeza. Espero que tú discorderás y dime. Nos encanta esta época del año porque nos brinda la oportunidad de elaborar nuestra Fest Beer anual. Este año hemos apostado fuerte con algunas de las mejores maltas alemanas y lúpulo procedente directamente de la granja Seitz, en la región alemana de Hallertau. Hemos seleccionado la variedad de cebada alemana Barque en maltas de estilo Pilsner y Viena para dar a la cerveza un carácter más chicloso y meloso. La elección del lúpulo es única. Seitzfam, Hallertauer, Heichberuka. Este maravilloso lúpulo noble proporciona un ligero aroma a azahar mezclado con una profundidad herbal y un toque picante. La cerveza tiene un bonito color dorado, claro, y se bebe con increíble facilidad. Sí, bueno, en este programa es normal. Gracias a su suave sensación en boca y al equilibrio entre el suave dulzor de la malta y el amargor del lúpulo. We love... y ahora está en inglés. Oh yeah, pues hasta ahí. Ahora sí, compañeros, vuestra crítica a esta magnífica cerveza, compañero. Hombre, yo creo que le va a salir inglés conociéndote. Joder, ese, creía que sería alguna esa condición políglota que tú tienes. Hombre, pero... ya sabes, si yo las inglés siempre bien. Que bueno, ¿qué os parece esta cerveza de Garaje Beer? Pues mediterránea, muy suavecita. Yo, mira, te voy a decir una cosa, si estuviese un poco más fresquita, yo creo que estaría un poco mejor, creo, ¿eh? No lo sé. Pero vamos, a mí una cerveza muy suavecita, ¿no? Sí, sí. Sí, es de estas birras que toman, les gustan los sitios donde hace calor, ¿no? Que son así muy suaves, muy tal, pues para beberte 18 palés. Un sabor muy limpio, sí que es verdad que tiene un amargor al final un poco más subido de lo normal. Pero sí, para el calor, estupendo. Pero se mantiene. Y luego también, es que además, estaba viendo la grabación, ojo, son 6 graditos de alcohol, ¿eh? O sea, no jodas. Que no, sí, sí, échale un ojo. Que, ojo que engaña, ¿eh? Que parece que es una cosa muy suavecita, una cerveza así muy light, pero la verdad es que... Luego al final del programa te lo cuento. Terminar aquí, o sea, que no es... Que tiene su graduación, o sea... Bueno, de todas formas, le damos el aprobado su pulgas arriba. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Pues eso, Garaje Beer, una gran cervecera de Barcelona. Y esta cerveza de que desde aquí te la recomendamos. Opa, que va todo por aquí. Se me suben las canciones. Espera, por aquí. Aquí estamos. Que venga, que vamos a maridar la buena música y luego damos paso a Vicky Jones para que inicie la arqueología musical del mes. Vamos con... ¿Qué tienes aquí, compañero? San Petersburg, Skyjazz Review. ¡Sí, señor! ¡Viva Rusia! Pues la cosa es que estos jovenzuelos cumplen 25 años y se han ido de gira a México. Sé que le pasa a los rusos con México, que oye... Sí, lo hablamos antes, ¿no? Tenemos a los Lollipop Lorry, que sí. ya son residentes incluso en México. Esto no, una parte, han hecho gira. Una estos, parte de la... Estos pueden volver a casa. Estos vuelven a casa, pero sí, sí. O sea, la verdad que...

Josep Guardiola Díaz Herrada nació en Barcelona en octubre de 1930. Ya desde joven comenzó a tocar el violín y a cantar en instancias del cura de su parroquia. No sabemos en qué circunstancias. Más tarde deja el violín y comienza a tocar el saxofón y entra a formar parte de la orquesta Los Magos del Ritmo. Posterior servicio militar, se une a la banda Crazy Boys, un grupo de jazz y swing dedicado a los éxitos más conocidos, y acaba como vocalista del grupo. Y su fama crece, y tras ganar popularidad, Regal le ofrece un contrato que da lugar al inicio de su carrera como solista. Comienza esta etapa en 1958 con la publicación de Sono Americano, disco del que seguirá Bahía de San Antonio y Come Prima, que será la publicación que realmente lo lance al estrellato, llegando a tener en ese 58 una doble edición que incluía las mismas grabaciones en catalán. Continúa sacando ediciones y participa en el primer festival de Benidorm, y antes de terminar la década de los 50 Guardiola firma con RCA y en el 60 sacará en su nueva casa su versión de Greenfields que tituló Verde Campiña. Verde campiña, dormida al sol, verde esperanza que fue de nuestro amor. Del valle umbrío ya el cielo no es azul, la flor se muere porque te fuiste tú. Todo lo llenan tu ausencia y hay mi inquietud. Cuando cruelmente dijiste adiós, el verde valle sin alma pareció. De los zorzales el trino se quebró y de los ríos la cantarina voz. Solo se oía llorar mi corazón. No quiero, amor, saber a dónde irás, ni por qué te fuiste, y si me olvidarás. Quiero no más seguir viviendo en ti y soñar que un día volverás a mí. Que otra vez el valle sonreirá y en la campiña la flor triunfará. Con los zorzales trinando su canción, mi bienvenida será en tu aparición. Sentir de nuevo reír mi corazón. Mi corazón. La siguiente versión que escucharemos será la de Nilo Amaro e Seus Cantores de Ébano, grupo brasileño que incluía un coro completo en su formación regular, no traído ex profeso para cada una de las grabaciones. Liderado por Nilo Amaro, esto es Moisés Cardoso Neves, sacaban su versión de Greenfields en 1961. Lá tão distante, por trás do sol, lá bem distante, onde o pôr do sol, pontas vermelhos na noite como um véu, onde aos meus olhos até contra o céu. Vivi outrora o meu Greenfields. Greenfields é o meu lar, meu mundo enfim. Lá eu guardava alguém só para mim. Me esperava a noite, o meu bem, lá onde o sonho morava, enfim, também. Vivi outrora o meu bem, enfim. Eu não sabia dia ao regressar, já não mais teria alguém a me esperar. E que o encanto abaixe o calor, se tornasse em pranto, frio e amargor. E hoje de volta para o meu lar, já não encontro alguém a me esperar. Tudo é tão triste, é a fria solidão. Tento desistir, envolve a mim também. Como é tão triste meu Greenfields sem meu bem. Józef Ledecki nace en Polonia en julio del 33. Comenzó a formarse como actor en Gdańsk, es decir, en Gdańsk, estudios que no terminó, y cuando contaba con 20 años ya estaba enrolado en la banda Sosk, donde empezó a cantar como solista. Más adelante, en el 61, se formó en Częstochowa, la banda Luxembourg Combo, inicialmente para hacer versiones instrumentales de éxitos del momento. Pero a partir del 62, con la llegada de nuevos miembros procedentes de otras formaciones, como es el caso de Ledecki, incorporaron una voz principal al grupo, papel que le correspondió. La banda sacó su primer álbum en 1963, pero poco después se disolvió, y a partir de aquí ya no es tan sencillo seguir la pista de Ledecki. Parece que estuvo cantando en restaurantes y spas, que luego se retiró y que acabó conduciendo un taxi en Breslavia. Antes de la desintegración del grupo, grabó con ellos Pola Zielone, su versión de nuestra canción de hoy. Zielone, lat młodych blask, chwile zielone ze sobą porwał czas. Tylko w marzeniach uśmierza się mój ból, gdy we wspomnieniach idziemy brzegiem ku. Koło zielono, zielono i w nas. Tu w mieście tym zielonych brak mi ból. Czuję się w nim, jak tak schwytany w sieć. Ruch twary dym dokucza mi jak gór. I ciebie tu nie ma, a chciałbym cię tu mieć. Pole zielone, zwróćcie mi znów. Oczy zielone, co we mnie mrą bez słów. Szczęściem by było odnaleźć głębiej ich i pierwszą miłość, co utonęła w nich. Miłość zielona jak oczu tych glas. W nim, jak tak schwytany w sieć. Ruch twary dym dokucza mi jak ból. I ciebie tu nie ma, a chciałbym cię tu mieć. Pole zielone, zwróćcie mi znów. Oczy zielone, co we mnie mrą bez słów. Szczęściem by było odnaleźć głębiej ich. Pierwszą miłość, co utonęła w nich. Miłość zielona, jak oczu twych glas. Czy kiedyś ona ożyje tu w nas? Y poca información he podido rescatar del próximo conjunto de voces del que vamos a hablar. Studio 11, no sé cómo es 11, el húngaro, fue una banda que se dedicó principalmente al jazz y la música popular del momento, vinculada a la Maya Radio, radio húngara, que sería algo así como radio nacional y operativa desde 1946 como Maya Radio Tanchenekarat, orquesta de baile de radio húngara. Se separó como una división independiente en 1963. En el 65 sacaban su versión de Greenfields que titularon Chot Me Sok. Ház ült a földre, és kék volt fenn az ég. Hó, fehér felhőkkel játszott a fék. Csillagot vetett a patakok vizét. Lent, ahol gózál egy pár, te. Thank you. Do Re Mi Fa fue un grupo femenino de pop de Sofía fundado en 1958 y fue, en teoría, según lo que pone, el primero. Eso pues habría que verlo. Cuatro miembros del coro Bodrashmiana decidieron juntarse y participar en el primer Festival Republicano de Actividades Artísticas Amateur ese mismo año. En 1963 ganaron el concurso para cantantes en la radio recientemente creada Sofía, es decir, la Radio Sofía. Participaron activamente en conciertos y grabaciones, tanto en la Radio Nacional como con su propio repertorio y también acompañando a otros artistas del momento. En 1966 sacaron su versión que titularon Jeleni Polia. Свежо і дивер беше смен, там три простора у хаєні зерен, там як і двама щасливі кія. Continuamos con Ertan Anapa, que nació en Estambul en 1939 y empezó su carrera en el 61. Al principio no registró muchas grabaciones y se centró principalmente en las actuaciones, pero hacia finales de la década de los 60 su carrera cobró impulso precisamente con algunos de los registros de su actividad, con varios sencillos que tuvieron buena acogida y que mostraron su versatilidad como cantante. A partir de 1968 colaboró estrechamente con el grupo de Durlgenche, o sea, Durlgenche Quintet, con quienes sacó ese mismo año, posterior a un buen lanzamiento inicial, Birma Sal Söyle, versión turca de Los Campos Verdes. Birma Sal Söyle, aşk üstüne. Bir masal söyle, başlasın isminle. Bu sahillerde başlasın gizlice. Bu yaz sonunda en güzel gecede. Gel okyanuslar aşalım sessizce. Pişmanlığın fayda etmez. Hiç kimse niye yalnızsın demez. Bir teselli, bir ümit de vermez. Hiç kimse seni sevdiğimi bilmez. Bu hasret yıllar boyunca hiç bitmez. Bak sevgilim, sevdalım, güzelim. Kimseler bilmesin, kimseler duymasın. Yavrucuğum bizi ayırmasın. Güzel değil yarım kalmasın. Bir masal söyle aşk üstüne. Bir masal söyle başlasın isminle. Bu sahillerde başlasın gizlice. Bu yaz sonunda sessizce. Sudhep Wongkamkhaeng nace en mayo de 1934 en Nakhon, en la provincia de Ratchasima, en el sur de Tailandia, una provincia muy conocida. Al terminar la educación secundaria, se traslada con unos familiares a Bangkok. Con una inclinación artística indudablemente marcada, se inscribió en una escuela de artes, periodo en el que su afición por el canto empezó a transformarse en algo más serio. Vecino de un letrista de canciones, un letrista profesional, este lo introdujo en el mundo musical, donde le fueron encargando recaos como transcribir letras y partituras o estar de acompañante en pequeños tratos de la discográfica. Esto le permitió conocer a mucha gente en la industria que le fueron facilitando oportunidades poco a poco. Sudhep fue cantando cada vez más a menudo. Conoció a Prang Chuen Prayot, quien le seleccionó para grabar su propio álbum bajo el nombre de Supachai Chuen Prayot. Durante el servicio militar ingresó en la banda de las fuerzas aéreas, donde siguió haciendo grabaciones y sonando en la radio. Y una vez que dejó el ejército, decidió dedicarse a la música profesionalmente. Se unió al grupo Chuen Cham Nam Silapin, con quienes participó en radio y televisión y protagonizó bastantes duetos con Sawali Pakapan. Además de que en ese momento la industria de cine estaba experimentando un boom en el país y acabó teniendo papeles en varias películas. Del 55 al 57 estuvo en Hong Kong y China y estudió pintura en Japón durante 3 años antes de volver a Tailandia. Años más tarde y ya restablecido en el país, empezó el momento de mayor popularidad desde finales de los años 60 en adelante. Es en este periodo cuando empieza a formar estudiantes y funda también el sello Sunset Records Junior. Aquí, probablemente ya entrados los 70, porque no hay muchos registros del año de esta grabación, se lanza su versión de Greenfields. Terminamos el programa de hoy con Frank Anderson y Bappa Brooks. Este último, Oswald Brooks, nacido en Kingston hacia 1935, comenzó su carrera como músico de jazz durante los años 50 y grabó para Reid, Pottinger o Buster, entre otros. Muchas de sus apariciones no están acreditadas, algo habitual, y ya desde los años 60 mantuvo un papel principal en la música jamaicana. Independence Ska, Guns Fever o Chiang Kai-shek son algunos de sus temas más conocidos. Por su parte, Frank Anderson, graduado en la Escuela Industrial de Stony Hill, se unió a la banda de Eric Deans, que incluía a Don Drummond y Ernest Ranglin, y con quienes hizo una gira por Haití y Guyana. Y más tarde entraría a formar parte de los Dragonaires de Byron Lee. Participó en varias grabaciones de lo que luego serían Scatalites. Finalmente emigró a Estados Unidos, donde formó la banda Frank Anderson and the Superstars, con quienes estuvo tocando en la zona de Nueva York durante los años 70. Antes de eso, en 1965, nos ofrecía su versión de Greenfields acompañado de la banda de Baba Brook. Eso ha sido todo por hoy. 1, 2, 3, Stranger Cole, Let's Jam the Maytals, The Girl Next Door, The Blues Blenders, Colin Roy, Shirley Anken Both, Penny Rill, Derek Morris, You Mind, The Clef and Naomi, Garden of Love, de Don Drummond, Chatty Chatty Woman, de Amos Clerk y Greenfields Hotel, de King Whoop, Vap, Vep, que es lo que está sonando ahora mismo. Pues muchas gracias, Vicky, por estar otra vez aquí en Escándalo las Ondas. A vosotros. Te volvemos a escuchar cuando termine el mes este de abril, el mes de mayo. O sea, estar aquí Vicky Jones con otra arqueología musical, a ver qué nos traes. Pues a ver qué encontramos. Venga, pues ahí estamos. Hostia, ¿y será la semana de antes del Jailhouse Reggae? Yes. Bueno, ¿no? Bueno, mayo. La de antes o la misma. Igual el programa se graba antes. 31 es sábado. O sea, que será la semana anterior. Sí, efectivamente. Ya sabremos si hay Jailhouse o no. A ver, mayo está cargado de historias. Están los Jailhouse, que vendrán, no vamos a decir nada, vendrán a presentarlo en su momento. Yo creo que la semana que viene igual quedamos con ellos ya para que lo presenten. Y luego también el 1 de mayo, que es, ¿sí?, el próximo viernes, que en el que Radio Topo pues hace su vermú tradicional para el 1 de mayo, Obrero Popular. Vermú Obrero Popular, el 1 de mayo, a partir de la 1 de la tarde, aunque si vienes antes, pues cerveza habrá. Y eso, ahí en el CSA La Revuelta, en el Solar de San Agustín, pues ahí estaremos hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Buena música, buena gente, cerveza a precios populares y, como siempre, marca de la casa, alicates por doquier. Pues ya sabéis, 1 de mayo, obrero, Bermú, obrero popular con la gente de Radio Topo. Y te pasas por ahí después de las manis y bueno, pues eso, nos tomamos que salga el sol por donde quiera. Efectivamente. Y ya vamos terminando, no, ya no, no vamos terminando, no, terminamos ya, que nos queda nada, nos quedan 4 minutos, o sea que ya finalizamos el programa. ¿Qué más? ¿Qué contamos? Bueno, el Jell House, que lo tenemos ya para el día 31, concierto también el día anterior. Nos esperamos a que venga la gente de Jell House para que lo presente debidamente y nos explique lo que se va a hacer durante ese magnífico día. Sí, 29 y 30 de mayo, viernes, sábado, viernes concierto, sábado vermú. Si el tiempo y la autoridad no lo impiden. Sí. ¿Y qué tal el concierto de Magnetos? No veo muchos cierto, recuerdos. Hemos estado antes juntando cerebelos, a ver si reconstruíamos la salida del evento. Adelantamos porque la semana pasada grabamos el sábado. Es verdad. Y vamos al concierto de Magnetofones, con lo que la crónica no se pudo hacer. Gracias por recordar a Vicky. Magnífico, pulgares arriba, qué conciertazo. Pulgares arriba, conciertazo de los Magnetofones, una vez más. Evento magnífico. Como se nota que están entrando cada vez en más tablas, estas giras que están haciendo, se les ve. Y demás. Y bueno, pues perfecto, vamos, un conciertazo. Además han sacado merchandising nuevo, unas camis muy chulas. Hostia, la primera. Ya no hay grullas ni mapaches, ahora es moñicacos y instrumentos ya cuando metan cuando metan unos cuadraditos ya la hostia. Eso va a ser complicado, pero pero eso, sí, Paco, sí. ¿Cómo vas a caer? Antirracis con el tema que editó la banda, además creo que apareció en un recopilatorio de 50 años de Skinhead. De Antirracis, creo que sí. Es posible que sí. Sí, que aparecía ahí. Y bueno, pues eso, camisetas y luego pues chapitas nuevas y esas cosas. Una bandaza, si luego, se los encuentran por ahí, pueden contratarlos, no lo duden, lo pasa que están agotados, y luego, unos temas que supuestamente ha subido a las redes sociales, que nosotros pincharemos la semana que viene, porque ya nos queda muy poquito y ya los ponemos, ¿no? Ah, bueno, sí, los tres temitas. Claro, la de Antirracis se supone que es un es un single, ¿no? Que ha sacado, pero no ha sacado EP, sí, como se quiera llamar. Pero bueno, ya nos queda poquito para terminar, así que ya nos despedimos hasta la semana que viene, ¿no? Sí, Magnetofones, I love you. I love you, exacto. Y nada, muchas gracias, Vicky, otra vez más por estar aquí. Sí, señor, aquí. Placer. Preciosa melodía. Hoy. En mayo nos volvemos a encontrar aquí y luego 1 de mayo, Bermú Obrero Popular con Radio Topo después de las manifestaciones en el Solar de San Agustín a partir de la 1 de la tarde. Chao. Go. Thank you.